la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, a ver, hoy es miércoles 12 de abril de 2017. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra David Tobar y abriendo la ventana, Enza García. Y tenemos una transmisión especial de la ventana. ¿Ustedes se acuerdan, amigas, amigos, aquel 12 de abril en que se activaron los medios comunitarios encarnados en el pueblo venezolano, en el Radio Bemba, bien secuestrado al comandante Hugo Chávez Frías? Nos estaban lanzando un gobierno de facto y el pueblo venezolano, boca a boca, papelito a papelito, palabra a palabra, puerta a puerta, se volcó a la calle para retomar el hilo constitucional. Un día como hoy se le rinde homenaje a ese pueblo valiente y esos medios comunitarios que salieron a la calle a informar, que empezaron a informarle al pueblo todo lo que estaba ocurriendo. Así que en la misma mecánica de ese día nos encontramos en Puente Ayaguno. Mi compañero Hildegard Gil, es un placer estar con él, y esta servidora, Enza García, porque vamos a llevarles a ustedes con mi telefonito, sin equipos aquí. Aquí estamos, metiendo el pecho, estamos en Puente Ayaguno, compartiendo con los compañeros, con los camaradas de los medios comunitarios y el pueblo que se ha acercado a Puente Ayaguno, ya se están congregando para este reconocimiento a los medios comunitarios y al Radio Bemba. Estamos activos, está llegando bastante gente, están colocando las tarimas y bueno, les vamos a estar llevando así, telefonito a telefonito, a través de mi telefonito, las incidencias de la actividad del día de hoy. De este modo le rendimos tributo a ese pueblo venezolano que sin redes sociales, que sin Twitter, que sin Facebook, que sin teléfonos inteligentes, logró comunicarse y traer de nuevo a nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, Hildegard Gil se encuentra aquí con nosotros y tiene bastante información y cosas que comentarles. Efectivamente, Enza, muchísimas gracias. Buenos días a la legión de oyentes, de usuarias, usuarios de La Ventana a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Ciertamente estamos sobre este sitio histórico en nuestra patria, Puente Ayaguno. Como lo decía Enza, como bien decía Enza, un día histórico, un día en el que el pueblo, a través de los medios comunitarios creados en revolución, logró romper el cerco mediático que la derecha nacional e internacional formó para tratar de engañar a este mismo pueblo y señalar que el presidente, que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, había renunciado. Gracias al apoyo, gracias a la acción irrestricta, irresoluble, irrestriada de los medios comunitarios, el pueblo logró conocer la verdad. Fueron los medios comunitarios, a través de sus voceras y voceros, que se logró conocer la gran realidad. Y fue así también como el mundo, de igual manera, supo que en Venezuela se había producido un golpe de Estado, que el comandante estaba secuestrado y que se había instaurado una dictadura. En las primeras de cambio, acá en Puente Ayaguno, ya podemos divisar a representantes, voceros de medios comunitarios como Ciudad de Caribia, Nuevo Día, voces antiimperialistas del Estado Vargas, el diario Tere Tere, CRP 91.5, el colectivo radiofónico de Petare, también Radio Perola, Radio Rebelde de Katia y la Dirección de Medios Comunitarios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información. Con algunos de ellos estaremos conversando en sucesivos pases, escuchando sus impresiones y preguntándoles además, 15 años después, ¿están preparados nuestros medios comunitarios para hacer frente, hacer ofensiva en caso de que se produzca una nueva situación muy similar a la de hace tres lustros? Eso y mucho más estaremos llevando a través de La Ventana. Bueno, continuamos aquí en La Ventana con Hildegard Gil y les vamos a llevar las incidencias del evento del día de hoy. Esto es muy importante, esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una guerra de cuarta generación donde informaciones y contrainformaciones circulan por las redes sociales. El pueblo venezolano debe saber diferenciar qué es un rumor y qué es una información fidedigna. Ahora tenemos otros recursos, ahora tenemos otros medios, ahora tenemos el WhatsApp, ahora tenemos el Instagram, tenemos el Telegram, tenemos muchísimas formas de comunicarnos. Es importante aprender a manejarlas y aprender a distinguir qué información puede ser confiable, qué información no puede ser confiable. Yo le pregunto a Hildegard, que es un periodista, bueno, periodista veterano en estas lides, ¿qué es lo que debemos hacer con las informaciones que nos llegan? Porque cuando el presidente estuvo secuestrado hubo un vacío comunicacional y todo fue de boca a boca, ¿no? Pero no teníamos esa hipersaturación de informaciones falsas que estamos teniendo en la actualidad. Entonces, Hildegard, en estos momentos, con estos nuevos recursos, ¿cómo podemos hacer nosotros, los venezolanos de a pie, para tener una lucha efectiva en este conflicto de baja intensidad y, por supuesto, no caer, no ser presas de rumores, de falsas informaciones o de mensajes que incitan al odio? Yo soy de las personas que pienso que circular audios de personas de oposición diciendo vamos a matar a los chavistas o vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, que sea alimentar. Es un clima de odio que es lo que está buscando también la derecha, que nos matemos entre hermanos. Entonces, nosotros como comunicadores, ya seamos comunicadores sociales, populares o como ciudadanos de a pie, ¿cómo debemos enfrentar actualmente las informaciones que nos llevan por las redes? Este planteamiento en cobra gran vigencia actualmente, ciertamente. Sin embargo, hay una clave, hay algo muy importante que no podemos perder de vista, que es una vieja lección que dan en las escuelas de comunicación social y que, no obstante, el pasar de los años cobra, repito, gran vigencia. No debemos divulgar ninguna información que no esté plenamente confirmada. Eso es fundamental dentro de esta guerra mediática que el imperialismo ha planteado contra la revolución bolivariana. No podemos permitir que nos sorprendan con informaciones de cualquier calibre, de cualquier índole, y para lo cual debemos entonces ir a esa vieja lección. Todo cuanto radiemos, cuanto divulguemos, cuanto difundamos, debe estar confirmado, plenamente corroborado. Hay que anular aquello de que me lo dijo un primo que está casado con una señora que trabaja en la casa de el dueño de la empresa tal. No, porque justamente es una técnica muy bien elaborada, eso es una técnica muy bien elaborada por los medios de desinformación, por los laboratorios que hábilmente la derecha ha creado para inundar, para saturar, para desbordar el espectro informativo y que nos, al final, lo que el saldo es de desinformación. Porque la desinformación no solamente es carencia, inexistencia de información, no, también está el otro extremo. Recibimos tantos insumos aparentemente informativos que al final no sabemos con cuál quedarnos. Y cuando no sabemos con cuál quedarnos, cuando no sabemos por cuál decidir, estamos como al principio o peor que al principio. Tenemos tal abanico de posibilidades que no sabemos por cuál decidirnos. Y allí también se configura un panorama muy preocupante de desinformación. Entonces, básicamente, esa regla no debemos perderla de vista en ningún momento. Debemos confirmar cualquier especie, por sencillo o por básica que parezca, debemos confirmarla para poder difundirla con alto grado, no solo de responsabilidad, sino también de efectividad. Porque recordemos que la comunicación en estos tiempos que estamos viviendo es un arma, es un instrumento de lucha. Siempre lo ha sido, pero actualmente cobra muchísimo más vigencia. Bueno, Hildegard,

devolvió a nuestro comandante, a Miraflores, y restituyó la Constitución. Nos dio la victoria. Por eso el 13 de abril es un día de victoria. El 13 de abril es un día de pueblo y fuerza armada. El 13 de abril es un día bolivariano, porque el ejército bolivariano era el pueblo en armas. Por eso es el día de la milicia. Ser miliciano es una obligación de cada uno de nosotros. Todo bolivariano, todo bolivariana, todo revolucionario tiene que incorporarse a la milicia. Yo decía que sueño con ver a todas las comunas y a todos los comuneros y comuneras uniformados de milicianos tomando las calles de Caracas. Cuando no seamos todavía milicianos todos, yo quiero invitarlos a un compromiso que vamos a tener el 19 de abril. El 18 de abril se propuso el Día de la Milicia por caer día Jueves Santo, ¿verdad? Para el día 18. Ese día va a marchar la milicia. Ese día va a haber reunión del Poder Popular, del Consejo Central Bolivariano, de los voceros de todas las columnas del Congreso de la Patria. Y el día siguiente, el 19 de abril, vamos a estar todos en la calle con dos grandes marchas. Una que va a arrancar desde el oeste, de Catia. De allá vamos a arrancar del Rincón del Taxista hacia la Plaza Venezuela. Y otra va a arrancar de la Bandera hacia la Plaza Venezuela. Y nos vamos a concentrar en el corazón de Caracas, en la Plaza Venezuela, a reafirmar nuestra defensa de la independencia, de nuestra patria, el compromiso con la patria, el compromiso con Chávez, el compromiso con Bolívar, el compromiso con nuestro pueblo. Y desde allí vamos a enviar un gran mensaje al mundo entero. Vamos a decir que rechazamos totalmente la injerencia extranjera en Venezuela. Vamos a rechazar la actuación denigrante, grosera, ofensiva e indigna del señor Almagro al frente de la OEA. La OEA se ha convertido a lo que era antes, ¿verdad? El patio trasero de los Estados Unidos. Quieren hacer de América Latina el patio trasero de los Estados Unidos, utilizando la OEA como instrumento político al servicio del imperialismo, como lo llamó Fidel, el Ministerio de Colonia, en este proceso de recolonización de nuestras patrias, ¿verdad? Utilizan a la OEA. Por eso, todo venezolano y toda venezolana debe estar claro lo que ellos significan. Solo los apátridas se ligan a la OEA para buscar que a través de ella se nos impongan sanciones y se utilice a la OEA para intervenir a Venezuela como una amenaza permanente, como un chantaje. Y donde ronca tigre, no hay burro con reumatismo, dicen los viejos. O sea que el tigre tiene que roncar el 19 de abril para que los burros se aplaquen y se movilicen. La injerencia en Venezuela está en pleno desarrollo. Aquí dicen, van a venir los factores foráneos. No, los factores foráneos están actuando en Venezuela. Todos los actos que vemos en la calle de desestabilización, de guarimba, de chantaje, de presión para molestar al pueblo, porque son unos cínicos. Por una parte, atacan a todo el que pretende salir en Semana Santa, o al que va a la playa, o al que va a alguna actividad de recreación. Lo atacan por los correos, etcétera. Ataque y ataque. Y por otro lado, dicen que van a ir a recoger firme en las playas. Están tratando de trancar carreteras y esas cosas. Ahora, y tienen una guerra psicológica sobre el pueblo a través de las redes sociales. Los que estamos en Caracas sabemos que nos está pasando. Que en Caracas no hay por dónde moverse. Y el problema está en que ellos exponen esas cosas y mucha gente la cree. Mucha gente la cree. toda la noche. Ayer vi por ahí que hasta pusieron, murió José Vicente Rangel. Que Dios le dé larga vida. Pero son cosas para angustiar a nuestro pueblo. Y muchos compatriotas caen, ¿no? Y repiten, y replican, para mantener una angustia al pueblo. Nosotros tenemos que rechazar esas acciones con mucha serenidad y con mucha organización. Como dice Chávez, hay que confiar en nuestro pueblo. Confiar en nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo tiene que estar alerta, tiene que estar informado, tiene que estar organizado. Hoy invitamos a voceros de las distintas comunas a acompañar a los comunicadores del Poder Popular. Porque para nosotros, la comunicación alternativa es un instrumento del pueblo, es un instrumento del Poder Popular. Y toda la vocería de las 80 y pico de comunas que hay en Caracas tiene que incorporarse con su brazo de comunicación. Cada comuna tiene que tener su brazo de comunicación. Este es el momento de la información, este es el momento de mantener a nuestro pueblo informado. Nosotros hemos dicho que tenemos que transitar tres líneas. La primera de ellas es la línea política, donde la conciencia, la organización y la movilización son las tres grandes acciones. Conciencia, organización y movilización. Vamos a profundizar, vamos a expandir, vamos a socializar la conciencia. Tenemos la tarea de tocar el alma, la conciencia, los tuétanos, el corazón de cada hombre y cada mujer del pueblo. Esa es la principal tarea de los comuneros. La conciencia, socializar la conciencia, fortalecer la organización de nuestro pueblo. Eso que se hace con los CLAP, el jefe de torre, el líder de piso, el jefe de calle, el jefe de la manzana. Vamos a organizarnos, vamos a fortalecer la organización. Tenemos 1.700 comunas. Bueno, esas comunas tienen 50.000 consejos comunales. Esos 50.000 consejos comunales tienen que trabajar en este sentido, socializar la conciencia. No nos quedemos en la vocería. Vamos a tocar cada hombre y cada mujer. Cada hombre y cada mujer. La conciencia, la organización y la movilización. Debemos estar prestos para cualquier movilización a cualquier hora. Que no sea difícil. Que si tenemos que llenar la Avenida Bolívar a las 10 de la mañana, no importa que me llamen a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Tenemos que tener capacidad de movilización. Todos los mecanismos de movilización hay que activarlos. Conciencia, organización y movilización. ¿Para qué? Para lograr el objetivo táctico de tener el control político del territorio. Comuna que se respete, comuna que no hay guarimba. Consejo comunal que se respete, consejo comunal que no puede permitir guarimba. Comuna que se respete, comuna que no puede permitir guarimba en su territorio. Consejo comunal que se respete, consejo comunal que no puede permitir guarimba en su territorio. CLAP que se respete, no puede permitir guarimba en su territorio. Eso es lo que se llama el control político. Para lograr la paz, para lograr la paz. La paz no la logran quienes se cruzan de brazos, porque quienes alteran la paz tenemos que ponérsela difícil. No le podemos dejar nosotros con los brazos cruzados para lograr la paz. Para lograr la paz hay que tener conciencia, hay que tener organización, hay que movilizarse, hay que tener el control del territorio, hay que demostrar fuerza, camarada. Y nosotros tenemos con qué. Tenemos con qué, lo que tenemos que activarlo. Para garantizar la paz. Porque después van a decir por ahí, mira Aristóbulo, proclamando la guerra. No, nosotros somos los garantes de la paz. Aquí hay paz por nosotros. Porque nos hacemos los locos. Porque dejamos pasar las cosas. Porque no caemos en provocaciones. Pero aquí se hacen muchas cosas en la calle que merecen una respuesta contundente e inmediata. De fuerza del pueblo. Sin embargo, nosotros acatamos el lineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro. La paz, que nadie caiga en provocaciones. Ahora, que no caigamos en provocaciones no quiere decir que no nos preparemos, camarada. Tenemos que prepararnos. Y por eso convocamos a los voceros de las comunas, no a una reunión secreta, a una reunión pública. para que empecemos el trabajo. Consejos comunales a fondo, organización, conciencia, organización y preparándose para la movilización, para lograr el objetivo táctico del control y el objetivo estratégico de ganar la paz. Y esto tenemos que hacerlo sin dejar el acompañamiento a nuestro pueblo, camarada. Tenemos que hacerlo sin dejar el acompañamiento. No nos vamos a ocupar solo de la cosa política. Porque el presidente ha dado una orden. No nos dejemos distraer. No dejemos de trabajar. No podemos dejar de trabajar por ese chantaje. Tenemos que activar la línea política conjuntamente con la línea social, camarada. De acompañamiento a nuestro pueblo, que es el objetivo estratégico de la línea social. Acompañamiento a nuestro pueblo para lograr el objetivo táctico, el acompañamiento para lograr el objetivo estratégico, ¿verdad? De la protección del pueblo, de proteger a nuestro pueblo. Y para eso tenemos todas las políticas sociales, las grandes misiones, las misiones, las políticas sociales, la educación, la salud. Allí tenemos 100% barrio adentro, tenemos las pensiones, tenemos los hogares de la patria, tenemos las bases de misiones. Vamos todos a activarnos, ¿verdad? En los corredores, en los urbanismos de la misión vivienda, en los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en los ASIC, todos, todos, con el carné de la patria, ¿verdad? En los cuadrantes de seguridad, todos activados. Y en tercer lugar, en paralelo, nosotros tenemos que tener la línea económica, que no la podemos dejar. Porque el arma fundamental con que el imperialismo ha tratado de desestabilizar la revolución bolivariana es con la guerra económica. Y la guerra económica ha tenido su efecto porque tenemos una economía rentista que se agotó. En consecuencia, tenemos que dar el salto de una economía rentista a una economía productiva. Toda comuna debe producir. Comuna que no produzca no es comuna. Consejo comunal que no produzca es una asociación de vecinos. Todo consejo comunal tiene que producir para ser un consejo comunal. Si no, es una vieja y burguesa asociación de vecinos. Toda comuna tiene que producir. Chávez lo dijo. Así como dijo comuna o nada, dijo pónganle apellido a la comuna aun cuando suene redundante. Comunas productivas. Y eso que vale para la comuna vale para el consejo comunal. Y eso que vale para el consejo comunal vale para el CLAP. Si el CLAP se queda solo repartiendo bolsa, seremos unos bolsas, los bolsas vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos además que producir, además tenemos que crear conciencia en cada casa que estemos y además tenemos que acompañar a nuestra gente en los problemas que van más allá del club y más allá de la bolsa. Y tenemos que apoyar a nuestro pueblo para producir. Organización, conciencia y la movilización. La movilización no es solo para las marchas, que también lo es. La movilización es también para arreglar la escuela, para arreglar el CDI, para arreglar la cancha, para movilizarnos ante los problemas de nuestra comunidad. Que estemos en la calle activados con nuestro pueblo. Esa es la respuesta que le vamos a dar a los guarimberos. Y si tenemos que dar fuerza a demostraciones, la vamos a dar en su momento. Ya hemos dicho que el 18 estaremos todos los milicianos en la calle. El 18. Nosotros estaremos en esa marcha de los milicianos con una representación del poder popular, de los milicianos de las comunas, de los comuneros y comuneras milicianas. Y estaremos el día 19 de abril también con una brigada bien fuerte de las comunas. Caracas tiene una gran responsabilidad. Más de las 80 y pico comunas de Caracas las queremos ver en un solo bloque en la marcha del 19 de abril. ¿De acuerdo? Porque ese es el día de dar la respuesta contundente al mundo entero, al mundo. Porque es el mundo el que está siendo manipulado con las informaciones. Los que aquí vivimos no nos dejamos engañar. Por ahí andan insultando a la gente que está saliendo, insultando a la gente que sale. Que salga todo el que quiera, chico. La gente es libre. No pueden hablar de democracia y después tratar de destruir el paso a la gente. Hipócritas, cínicos. Por eso, mis camaradas, fuimos convocados para hoy. Aun cuando fue una cosa específica, la vocería, es porque hoy hay un evento aquí que le corresponde a los comunicadores. Y frente a ese evento de los comunicadores, nosotros queremos que las comunas se incorporen. No puede haber comuna sin un brazo de comunicación. Toda comuna tiene que tener un brazo de comunicación popular. Eso que dice Maduro, tenemos que usar las redes, tenemos que usar el periódico, tenemos que usar la radio, tenemos que usar las paredes. Todos. Hay comunas que uno llega y no hay todas esas paredes peladitas. Bueno, esas paredes son de nosotros, las paredes son del pueblo. El pueblo habla en las paredes. El pueblo se mete en las redes, se mete en las paredes. El periódico tiene la radio comunitaria. Muy importante, muy importante. De manera que a los comunicadores, nuestra felicitación y nuestro compromiso de comuneros y comuneras, incorporarnos con ustedes para expandir la fuerza de la comunicación popular. Yo quiero que una de las comuneras que están con nosotros lea un mensaje en nombre de todos los comuneros y las comuneras. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, sí, buenos días. Nori Herrera, parlamentaria comunal nacional por Distrito Capital, comunera de la Comuna Socialista Antonio José de Sucre, Parroquia San Juan, Barrio El Guarataro, Distrito Capital. Aquí además debo decirlo, estamos no solamente en las comunas de Caracas, sino también nos acompañan comuneros y comuneros del Estado Miranda, las comunas del Estado Vargas, los comuneros del Estado Cojedes, presente el día de hoy aquí también, el Estado Aragua presente, acompañando pues en este espacio tan emblemático donde hace 15 años el pueblo de Caracas defendió su proceso revolucionario, defendió a su presidente Nicolás, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Somos la esperanza de Venezuela y el Estado comunal. Comunicado, consejos comunales y comunas y todo el poder popular. Los consejos comunales, comunas, movimientos sociales y todo el poder popular rechazamos y condenamos las acciones terroristas que se han desarrollado en el país por grupos terroristas pagados y financiados por los partidos políticos de la extrema derecha nacional e internacional. El poder popular está profundamente comprometido con la paz y la defenderemos organizados y movilizados para la defensa de la patria. Asimismo, invitamos a todo nuestro pueblo a mantenernos en la calle con alegría y paz, tal como lo estamos haciendo el día de hoy aquí en el Puente Yaguno. Respaldamos a nuestro presidente Nicolás Maduro. Cuente usted, presidente, en las comunas, los consejos comunales, con el poder popular para defender la paz y nuestra patria. Hacemos un llamado para que nos mantengamos movilizados y en defensa de la revolución bolivariana. Le deseamos a todo nuestro pueblo una Semana Santa en paz, en unión familiar, en comunidad, y que estos días de reflexión y bendiciones nos fortalezcan para alcanzar las próximas victorias de la patria. Además, le decimos a la derecha pátrida, nosotros los venezolanos y venezolanos, a los que nos duele la patria, estamos fielmente convencidos que solo en paz tendremos una patria socialista, una patria revolucionaria, una patria como la soñaba nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Pero también le decimos que aquí estamos, sí, rodilla en tierra, en respaldo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, y que defenderemos hasta con la vida si es necesario nuestro país, Venezuela, ese que queremos en paz y que todos y todas estamos obligados y llamados a defender. La patria venezolana no se negocia, la patria no se vende, la patria no se entrega, la patria se quiere, se defiende y se lucha. Comuna, comuna, viviremos y venceremos, camaradas. Nosotros queremos dejar claro que con esta actividad y este llamado estamos activando al poder popular de una vez por todas para garantizar la paz en Venezuela. Y le decimos a la derecha no solo que rechazamos la injerencia extranjera y rechazamos las acciones terroristas, porque aquí no hay guarimbero, aquí hay terroristas que ponen en peligro la vida de cualquiera. Y así deben ser tratados como terroristas. Y finalmente, que no le mientan a su gente, que no le digan mentiras, que no generen falsas esperanzas. Aquí Nicolás Maduro se va cuando se cumpla su periodo. Aquí habrá elecciones para Nicolás Maduro cuando se cumpla el periodo. Aquí no va a haber elecciones presidenciales, hermano. Hasta tanto no se cumpla el periodo de nuestro presidente. Así que olvídense de eso. ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva nuestro comandante eterno, Hugo Chávez! ¡Viva! Vamos con el brazo, una bulla para Nicolás. Bien fuerte, parado todo el mundo. Con Chávez y Maduro. Allí nosotros escuchamos la intervención del ministro de Paro de las Comunas y Movimientos Sociales, Aristóbulo Isturiz, pero nosotros también queremos conversar con todos estos comuneros que se encuentran concentrados acá en Puente Ayacucho. Vamos a conversar con uno de ellos, dígame su nombre y su apellido, por favor. Vladimir Hernández. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Los comités locales de abastecimiento. We'll be right back. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cuando son las 11 y 20 de la mañana, continuamos aquí en Puente Llaguno. Nos encontramos Hildegard Hill y Enza García. Estuvimos escuchando hace un rato las declaraciones, la alocución del ministro del Poder Popular para las Comunas, Aristóbulo Isuriz, donde invita a mantenernos movilizados todos estos días. También señaló que la celebración del nacimiento, el Día de las Milicias, se va a celebrar el día 18 de abril, ya que este año caía Jueves Santo. Y entonces, bueno, el 18 de abril ya estaremos activos celebrando el Día de las Milicias, que quienes dieron nacimiento a las milicias, precisamente ese pueblo que salió a la calle aquel glorioso 13 de abril de 2002 para rescatar al comandante Hugo Chávez y restituir la democracia en Venezuela. El 19 de abril pues va a haber una movilización que va a llegar desde el Rincón del Taxista hasta Plaza Venezuela, y todos esos días a disfrutar de nuestra Semana Santa y a mantenernos en la calle, movilizados, porque esta patria se respeta. También señaló el ministro del Poder Popular para las Comunas, Aristóbulo Isuriz, que las comunas no pueden limitarse nada más a las bolsas de los CLAP, porque si no seríamos unos bolsas. Hay que producir. Y el producir tiene que ver con comunas, con consejos comunales, con todo lo que hacemos vida en una comunidad. ¿Qué más nos puedes complementar, Hildegard? Sí, el planteamiento del ministro Isuriz, evidentemente de carácter político, y vinculándolo, Enza, con el pase anterior, en nuestro segmento anterior, tiene también una gran adaptación al sistema comunicacional, al mundo comunicacional, porque el ministro Isuriz, entre otras cosas, señalaba de la necesidad, nos pedía la necesidad de la conciencia, la organización y la movilización. Asimismo, el control de territorio y el control político para lograr la paz. Si bien es cierto que estos son elementos netamente políticos, también son aplicables de manera fiel al mundo de la comunicación. Hablar de control en la comunicación se vincula con lo que decíamos en el pase anterior. Insistimos, tenemos que conocer exactamente la fuente, el origen de cualquier especie, de cualquier versión, para poder difundirla, para poder divulgarla. De manera que, nada, hoy, 12 de abril, es un día importantísimo para reiterar lo que es la comunicación en cualquiera de sus espectros como un instrumento de lucha. Bien, muy bien, Hildegard. Y se encuentra con nosotros también el doctor José Barrientos, quien, por cierto, es uno de los productores de unos micros muy interesantes que transmitimos por Alba Ciudad 96.3 FM. Aparte de eso, José Barrientos pues es un amigo de mi persona desde hace muchísimos años, fundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, y aquí está, rodilla en tierra, con los medios alternativos y comunitarios, aquí está, rodilla en tierra con las comunas en la actividad del día de hoy. ¿Qué te ha parecido, José, la actividad del día de hoy, y cuál es la importancia de mantenernos movilizados en las calles? Primero que nada, quiero darle las gracias a la directora de la emisora, Alba Ciudad, y a nuestro compañero periodista venezolano de muchos años y de mucha trayectoria. Podría decir con responsabilidad que fue uno de los periodistas que cubría los eventos inicialmente cuando estaba vivo nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías. Quiero decir esto porque hoy se me hizo una invitación por parte de los medios comunitarios que dieron la pelea hace 15 años para desenmascarar ese vil golpe y secuestro del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías y acabar con la democracia participativa y protagónica que recién estaban haciendo en nuestro país. Por eso lo decía hoy el vicepresidente de las comunas, el profesor Aristóbulo Isuriz, que tenemos que organizarnos, que una comuna tiene que producir, que una comuna no es solamente para marcha, sino producir en verdad, porque indudablemente estamos llamados a la organización, debido a los constantes ataques del imperio norteamericano y la derecha continental y la derecha nacional, que sigue tratando de dar al traste con el proyecto Simón Bolívar, que es el legado que nos dejó el comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías. Yo entiendo que comuna o nada, pero la organización política e ideológica es nuestra organización partidista, que es el PSUV, debe llamarnos a todos a cerrar filas para defender el legado de Chávez junto al presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Doctor, usted es un hombre de medios. Hace 15 años, como bien lo dijo hace escasos segundos, el pueblo... bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron. Y bajaron con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron. Y bajaron soldado y pueblo, un solo ser, bajaron armados de constitución, bajaron por ti, por mí, por los que despreciaron. Y bajaron, se encontraron y se quedaron en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. Y bajaron con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron. Y bajaron soldado y pueblo, un solo ser, bajaron armados de constitución, bajaron por ti, por mí, por los que despreciaron. Y bajaron, se encontraron y se quedaron en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. En PDVSA, victoria popular. En las escuelas bolivarianas, victoria popular. La ley de tierra, la ley de pesca, victoria popular. Y yo sí puedo, victoria popular. Barrio adentro, victoria popular. Misión Riva, victoria popular. Misión Sucre, victoria popular. En una prueba de amor, el pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante, el comandante, el comandante de la nación. Se va.

que la lucha sigue. Trabajemos juntos, que la lucha sigue. Venezuela siente que Hugo Chávez vive. Lo dice en la calle, corazón de Dios. Junto con Bolívar, Chávez al panteón. Junto con Bolívar, Chávez al panteón. Lo dice en la calle, corazón de Dios. Defendamos juntos la revolución, defendamos juntos la revolución. Chávez somos todos, Chávez puro amor. Chávez garantiza la paz y la unión, corazón del pueblo, Chávez redentor. Corazón del pueblo, Chávez redentor. Chávez garantiza la paz y la unión. Patria. Hoy tenemos patria. Hoy sí tenemos patria, es la tuya, Bolívar. ¡Viva Venezuela! Venezuela es patria, destino seguro, clamor y esperanza de un pueblo maduro, clamor y esperanza de un pueblo maduro. Venezuela es patria, destino seguro. Renacen los sueños del libertador, que viva la vida en revolución, que viva la vida en revolución. Renacen los sueños del libertador. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. ¡Hasta la victoria siempre! Cuídate, Nicolás, que te toca. Cuídate, Nicolás, que te toca gobernar. Siempre pa'lante, Maduro, Maduro, siempre pa'lante. Continúa con el legado que nos dejó el comandante. Cuídate, Nicolás, que te toca gobernar. Nuestro presidente obrero, mi pana, vamos con todo. El hijo del comandante, Nicolás Maduro Moro. Cuídate, Nicolás, que te toca gobernar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido. Continuamos aquí en La Ventana, aquí rindiéndole honores a ese glorioso 12 de abril de 2002, cuando la gente salía a la calle con megáfonos, con papelitos, con Radio Bemba. Eso era por teléfono, Cantv, y aquí estamos sacando La Ventana con telefonito tipo Radio Bemba. Señores, qué sorpresa tan agradable cuando escucho en la tarima y voy a cantar un tema de mi hermano Amílcar Briceño, no sé qué, yo, ay, eso se parece a la voz de Sonia. Y cuando veo a lo lejos, veo un turbante rojo, digo, esa es Sonia, cuando arrancó a cantar. Y de repente, ¡ah! ¡Ahí está Tamara, Tamara Lías! Y cuando subo a buscarlas a la tarima, me encuentro con nuestro querido, con mi guachito del alma, José Garcés. Así que estamos aquí reunidos en el camerino para hablar, ¿no? Para hablar sobre la jornada que se está viviendo el día de hoy y también pues para comentar los eventos de los últimos días. Vamos a estar claros, señores, son eventos de golpe de Estado continuado, a diferencia de lo que fue abril de 2002, que los medios nacionales eran la vitrina por donde salían los mensajes para legitimar el golpe, esta vez son los medios internacionales. Afortunadamente, este pueblo es un pueblo valiente, es un pueblo que se mantiene movilizado en paz. Nos deberían dar al pueblo venezolano, digo yo, el premio internacional Gandhi de Oro, porque Gandhi se quedó cafo al lado de la resistencia que ha demostrado el pueblo venezolano, y hablamos de resistencia no violenta. Los que realmente hemos aprendido la lucha no violenta somos los venezolanos y las venezolanas. Así que bueno, aquí está nuestra ventanera, Sonia Vasconcelos. Bueno, Sonia, ¿cuál piensas tú que es la importancia de esta jornada y de las jornadas que se van a llevar a cabo de aquí al 19? Bueno, pienso que ante todo, buenos días a todos mis ventaneros, amigos, camaradas. Aquí estamos, seguimos en la lucha y creo que es muy importante que nos mantengamos en la calle. Pero en la calle así, cantando, con poemas, con mucha música, muy atentos a todo lo que está pasando, pero sin entrar en pánico, porque nos están haciendo una campaña de terror por las redes y la gente, bueno, anda medio paranoica. Y no, esa es la idea de ellos, pero nosotros tenemos que estar en la calle. Hace 15 años estábamos tal día como hoy, muy tristes, muy afligidos, buscando qué hacer, pero teníamos los papelitos, teníamos el Radio Bemba, teníamos el ir y venir, y así, y las radios comunitarias. Bueno, se encuentra con nosotros también Tamara Lías. Tamara, ¿cómo viviste tú ese 12 de abril de 2002 y cuáles son las similitudes y diferencias de esta jornada? Bueno, en principio, buenos días a todos los ventaneros. Gracias, Enza, por esta oportunidad de comunicarnos con nuestra mejor arma, que es la palabra, y nuestras herramientas, que son los instrumentos musicales, el cuatro, la guitarra y la voz. Bueno, en aquel momento lo vivimos, obviamente, saliendo a la calle, reclamando esa dictadura que se estaba montando, instalando en ese momento, donde disolviendo los poderes a través de los medios de comunicación tenían el cinismo de gritar democracia. O sea, ellos estaban disolviendo los poderes por un lado y gritando democracia, cosa totalmente incongruente que nos llevó el pueblo a la calle a rescatar a nuestro presidente. Como lo dijiste, con nuestro Radio Bemba, con nuestros papelitos, con lo que hubiese a la mano, pero lo hicimos. En ese momento lo hicimos y la similitud con ese momento es que lo vamos a volver a hacer. vamos a volver a la calle, vamos a volver a comunicarnos con los medios que tenemos a la mano, lo estamos haciendo. Ellos están en un golpe continuado y nosotros estamos en una resistencia continuada. Exactamente, en el trompe y quiebre como nuestro Garcés. Entonces, bueno, esa va a ser la consigna, pues vamos a asumir la consigna de que nos está planteando Garcés en trompe y quiebre. Es el momento en que debemos entrompar y quebrar de una vez por todas. Somos nosotros, es como una jornada, es el pueblo en la calle, con las armas que tenemos, que son las pacíficas. Los violentos, los terroristas, son ellos. Y esta movilización, esta canta, este estar en la calle, este comunicarnos, es justamente para desmontar esa matriz terrorista que ellos tienen por los medios, por los diferentes medios, que son las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, y ya que te han citado tanto, ¿qué nos puede decir José Garcés? Bueno, hoy, hace 15 años estábamos rescatando al presidente, y es importante que hace 15 años estuvimos en victoria, una victoria que está en la conciencia del pueblo, de nosotros y de ellos. Por eso les duele, por eso tienen toda esta operación psicológica montada, tratando de desestabilizar al pueblo para que tratemos de olvidar la victoria. Señores, no se puede olvidar esta victoria. Nunca en la historia de la humanidad un pueblo había rescatado a un presidente que había sido depuesto. Jamás. Esto no había ocurrido jamás en toda la historia del planeta. Nosotros lo hicimos. Nosotros los venezolanos, nosotros los bolivarianos lo hicimos. Esto es lo que ellos quieren esconder. Por eso, entonces, han utilizado esta estrategia para desestabilizarnos psíquicamente, no te dejan dormir, entonces salen en la noche, queman cacerolas, queman las calles. Anoche quemaron terriblemente las oficinas del Instituto Nacional de Nutrición, un verdadero atentado contra la alimentación de muchos venezolanos, porque muchas... cortado la llamada, pero bueno, estábamos hablando, nos hablaba José Garcés de todas las acciones desestabilizadoras que él estaba haciendo y denuncias que quemaron la sede del Instituto Nacional de Nutrición, estos grupos terroristas. Pues comentábamos también que quemaron la Corporación Venezolana de Alimentos en el estado Lara, allí dormían médicos de barrio adentro, están todos bien, y quemaron la clínica móvil de la Misión Nevado en Lara. Es decir, que están afectando a la población más vulnerable, tanto humana como animal. Pues, a ver, Garcés, ¿qué más podemos decir de lo que está ocurriendo ahora? No, Garcés también decía algo muy interesante, que estas personas tienen la agenda desestabilizadora en abril para que olvidemos nuestra victoria, que por primera vez en la historia de la humanidad un pueblo se lanza a la calle para rescatar al presidente de la República. Y fíjate una cosa, José, esto tiene que ver, yo lo asocio con el inconsciente colectivo. El golpe de abril de 2002 estuvo planificado para el 19 de abril porque en el imaginario de la oligarquía está el golpe que le dieron a Vicente en Parán en 1810. Que hay algo que hay que dejar claro. El golpe no era contra la corona española, era contra José Bonaparte, que era quien estaba ostentando la corona española. Ellos apoyaban al otro rey, Fernando VII. Y estamos hablando de un golpe de Estado que dio la oligarquía caraqueña venezolana, que es la misma que dio el golpe de abril de 2002 y que ahora está convocando un nuevo golpe al 19 de abril de 1810. Sí, sí, efectivamente. Y ellos quieren reeditar eso que está en el imaginario colectivo, como tú bien señalabas, en el concepto colectivo. En resumidas cuentas, nosotros estamos en victoria. Ellos tratan de hacer ver, nosotros estamos en victoria porque nosotros estamos conmemorando una victoria inédita en la historia del planeta. Que un pueblo salga a rescatar un presidente depuesto. No lo pudieron hacer con Jacobo Arbenz, no lo pudieron hacer con Allende. Nosotros sí lo hicimos, y eso es lo que les duele. Y como nosotros lo hicimos, nosotros sabemos que lo podemos volver a hacer cuantas veces nos dé la gana. Porque somos el pueblo, somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de Chávez. En este momento están atacando, tratando de desestabilizarnos. Sí, bueno, salen en la noche, queman las calles, tocan cacerolas, quemaron el Instituto Nacional de Nutrición. Son actos terroristas, son actos de... Continuamos. Te decía que esta estrategia que en estos momentos adelanta la derecha es para tratar de estabilizarnos, para tratar de hacernos olvidar esa victoria aplastante, contundente, que quedará escrita con letras de acero en la piedra, que no se puede borrar esa victoria que tuvimos hace 15 años. Y que ahorita tratan sencillamente de realizar un golpe de Estado, pero el pueblo ya tiene una posición, el pueblo ya tiene una sola decisión, son un solo municipio de los 353 municipios que tiene Venezuela, uno o dos, auspiciados por sus alcaldes terroristas, que tratan de hacer ver como que si Venezuela está en llamas. Y como esto es una guerra no referencial, esto es importante que lo señalemos, esto es una guerra no referencial, si usted trata de buscar referencia, la va a buscar en Twitter, ojo, atención, Twitter está penetrado por ello. Si usted busca lo que dicen, qué sé yo, Tráfico Caracas, esos son mensajes terroristas diariamente. Entonces las redes sociales están penetradas por ellos, y ellos lo saben muy bien, y esa es la vertiente por la cual se está moviendo el golpe de Estado en estos momentos, por las redes sociales. Exactamente, hubo un cambio de rol. Antes fueron las televisoras privadas en el 2002. Esta vez son las redes sociales, así que atentos a las redes sociales. Y una de las primeras cosas que me aconsejaron a mí estos días, ¿no?, cuando arrancaron los actos terroristas en las noches, me decía un buen amigo: no te metas en el Twitter y trata de aislarte. La primera noche fue terrible, la segunda noche, ¿saben qué hice yo para poder dormir mejor? Además de estarme tomando una capsulita de valeriana, yo después de cada comida, agarré, cerré las cortinas, cerré las ventanas y dejé el hilo musical en el televisor. Un canal de música New Age. Dormí como Los Ángeles, así que a escuchar música que a usted le agrade. Si puede viajar, viaje, salga, pasee y vea la realidad, porque existen dos realidades. Existe la realidad del Twitter y de las redes, que muestran a un país en llama, y existe la realidad real, la que uno disfruta durante el día en todos los municipios. Algunos tienen sus poquitos, es en la noche, pero salga y vaya al parque, compre sus entradas para el Festival Internacional de Teatro, vaya, los que son creyentes, recorran sus iglesias, abrácese con la familia, prepare su cuajado, prepare su comida de Semana Santa, porque señores, la ciudad y el país está en normalidad. Porque hasta las guarinditas nocturnas ya forman parte de la normalidad de cuando estas personas se alborotan. ¿Qué nos puede decir Tamara? Bueno, seguimos. De verdad que estoy siguiendo las palabras de Garcés, porque son muy orientadoras, muy, muy orientadoras, cuando él nos dice que en esa conciencia tenemos sembrada esa victoria. Y yo iría un poco más atrás, Garcés, porque la traemos históricamente desde nuestros libertadores, desde nuestros aborígenes, que fueron los primeros que combatieron la invasión española. Luego la continuaron nuestros hermanos cimarrones, africanos esclavizados, luego la continuaron nuestros libertadores, el pueblo, Pato, y bueno, tenemos esa historia ahí en nuestros genes, siempre de luchar y de vencer, y la más reciente obviamente la del 11 de abril, y esta porque estamos venciendo. Sonia Vasconcelos. Bueno, mira, aquí seguimos en la lucha, han pasado y pasarán los años y aquí estaremos en la calle, estaremos cantando, estaremos luchando, estaremos venciendo, y no nos vamos a dejar atemorizar por los terroristas. Los terroristas se caen por su propio peso, pero tenemos que estar vigilantes, atentos y sin caer en pánico. Ese es mi... Bueno, estamos ya

12:14. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Hola, te saluda Daisy Chacón y te invito a escuchar mi tema Antes, un merengue romántico, por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. 12:17. Momentos de nuestra historia. 12 de abril de 2002. Aparece el oligarca Pedro Carmona Stanga, quien acompañado de políticos de ultraderecha venezolana y representantes de la Iglesia Católica, en un acto televisado se autojuramenta con poderes plenipotenciarios. Se leyeron los decretos de la Constitución del Gobierno Transitorio, con los que se disolvieron los poderes públicos. Yo, Pedro Carmona Stanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas. liderado por el entonces alcalde del municipio Baruta, Enrique Capriles Radonsky, se realiza un asedio y ataque insólito contra la Embajada de Cuba en Caracas, secuestrando a las personas que estaban allí. Simultáneamente se produce un silencio informativo mientras las fuerzas de seguridad arremeten contra el pueblo para acallar toda protesta. Si sales de casa en esta Semana Santa 2017, te recomienda antes de salir de su casa, cierre bien las puertas y ventanas de su casa, cierre la válvula del tanque de gas, desconecte todo aparato eléctrico, lleve con usted todas sus identificaciones y seguro médico y, muy importante, mantenga su teléfono celular con carga y saldo suficiente por si se presenta una emergencia. Asegúrese de llevar un botiquín de primeros auxilios en su carro y que los medicamentos no estén vencidos. Mantenga a mano los contactos telefónicos de los organismos de emergencia. Absténgase de publicar sus paseos familiares en las redes sociales. Esta información en espacios públicos aumenta el riesgo y la integridad de su hogar. En esta Semana Santa 2017, disfruta con conciencia. Es un mensaje de Alba Ciudad 96.3 FM. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 26 minutos. Y 30 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Lentamente y esos nervios no daban. 12 y 33 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Dale la importancia que tiene.